11 y 7 minutos, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y vamos a hablarles a continuación del ámbito sanitario. En concreto, vamos a hablarles del cáncer de mama, un tumor maligno, el más frecuente además en las mujeres andaluzas. Con los conocimientos disponibles en la actualidad, no es posible llevar a cabo medidas para evitar que la enfermedad aparezca, pero sí se puede detectar en fases tempranas, cuando aún no ha producido síntomas, y aplicando el tratamiento adecuado, conseguir mejorar el pronóstico y aumentar además la supervivencia. La forma más eficaz de detectar precozmente el cáncer de mama es realizar mamografías periódicas a mujeres de una determinada franja de edad en la que aún no se han presentado síntomas. Precisamente esto es lo que se hace con el programa de diagnóstico precoz del cáncer de mama, que desde la Junta de Andalucía se implantará en 1995. Una iniciativa que llega también de manera periódica a nuestra localidad a través de las unidades móviles. De hecho, en nuestro municipio actualmente se encuentra instalada esa unidad móvil del programa de diagnóstico precoz del cáncer de mama en el IEM Maestro Francisco Fatou. Y desde allí se está atendiendo a la población no solo local, sino también de nuestro entorno, la población de las localidades más cercanas, por parte de las dos técnicas en radiodiagnóstico, Estefanía Baenaz y Aurora Dominech, que son las que nos acompañan a través del hilo telefónico y las que nos van a informar precisamente de todo lo que se está llevando a cabo a través del desarrollo de este programa. Para ello, vamos a saludarla. Estefanía, Aurora, muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues con ambas vamos a conversar y vamos a conocer un poco más sobre el programa de diagnóstico precoz del cáncer de mama, que, como decíamos, se puso en marcha en 1995 en toda Andalucía, y sobre todo de esas unidades móviles que recorren toda Andalucía, en concreto aquellos puntos que están más lejanos de los centros hospitalarios, para que toda mujer de una determinada edad, de un determinado perfil, pues pueda realizarse las pruebas y pueda de esa manera evitarse, ¿no? Todo lo que puede ocurrir cuando uno le diagnostican un cáncer de mama. La unidad móvil que está en Ubrique, por cierto, vamos a comenzar por los datos, ¿no? ¿Desde cuándo estáis aquí? Pues estamos desde el día 18, ¿vale? El día 18 llegamos y instalaron lo que es la unidad móvil, pero empezamos el día 19 con lo que es la atención a las pacientes, desde por la mañana hasta por la tarde-noche. Nos vamos a instalar aquí en Ubrique hasta el día 31 de octubre. Pero prácticamente durante 2 meses, ¿para dar cobertura a qué población? Pues estamos haciendo, vamos a hacer aproximadamente unas 100 mujeres diarias, ¿vale? Ya según, nosotros tenemos 100 mujeres diarias citadas y probablemente pues hacemos unas 90 al día. Las que faltan las llamamos y las volvemos a citar otro día, porque por trabajo, por problemas o porque no le ha llegado la carta, pues no asisten a su cita primera. Claro, porque no solo son las mujeres de Ubrique, de nuestra población, sino que además también cubrís un área más amplia, ¿no?, de localidades vecinas. Sí, aquí viene Grazalema, Benamahoma y creo que Villaluenga del Rosario. No sé si también Menocá, que está ahí en medio. Menocá también. También, ¿verdad? Se cubre esa población que son, población femenina, que son mujeres de entre qué edad, es a las que, se le ha citado previamente. Pues el rango de edad de las mujeres es entre 50 y 69 años. Y son mujeres que últimamente, que la última mamografía haya hecho más de 6 meses, mujeres que estén empadronadas aquí en Ubrique, y mujeres que no hayan padecido el cáncer de mama en su vida, así que... Exactamente, porque recordemos que es una campaña de detección. De prevención. Exactamente, de prevención. Y está destinada a aquellas mujeres que no hayan padecido cáncer de mama. Las que sí lo han padecido, pues tienen su seguimiento, ¿no?, concreto y específico. Sí, las que hayan padecido cáncer de mama, pues ellas siguen con su seguimiento en el hospital. Aquí es para prevenir el cáncer de mama. Contanos, ¿cómo se hace? ¿Cómo es vuestro trabajo? No solo en el plano organizativo y administrativo, ¿no?, de citar a las mujeres, todo ese procedimiento que después, si os parece, lo podemos explicar también. Pero desde el momento en el que una de esas mujeres pisa la unidad móvil hasta que se marcha, ¿qué es lo que hacéis? Pues nosotros la recibimos fuera, en la sala de espera, ¿vale? Llegan, evidentemente alguna tiene que esperar porque vamos por horas, cada 5 minutos hay una mujer citada. Se le sienta en la mesa, ahí está, hay una técnico fuera y una técnico dentro. La técnico de fuera pues le hace una anamnesis que le pregunta la última mamografía, le pregunta la última regla, la primera regla, su primer embarazo, la edad que tiene, si ha tomado alguna pastilla anticonceptiva, algún tratamiento hormonal. Si ha tenido, sobre todo, una pregunta muy importante, es que si ha tenido antecedentes, sobre todo de mama, ovarios, colon o endometrio, porque son los principales tumores que afectan a la mama, ¿vale? Se le apunta todos esos datos y se le dice que se espera un poquito, si vamos bien de hora, pues entra directamente, y si no, pues se espera unos minutillos. Justamente la técnico que está dentro, pues va cogiendo la anamnesis, ¿vale?, y la entra hacia adentro y se le hace lo que se llama la famosa mamografía. Uh-huh. La mamografía consiste en lo que son 4 proyecciones, que son 2 oblicuas y 2 cráneos, una en cada mama, una derecha y una izquierda. La prueba en sí dura un minutito, no dura más. Es una prueba que, como todas las mujeres que se la han hecho, saben que es un poco molesta. Uh-huh. Pero vamos, que hay muchísimas cosas peores, que estamos hablando de una prueba que salva vida, ¿vale? Yo aquí, vamos, en este momento animo a todas las mujeres que nos estén escuchando, sobre todo a las que tienen miedo por el dolor, que no tengan miedo, que esto es una prueba que dura muy poquito y que le puede salvar la vida, que no estamos hablando de una pastilla para un resfriado ni que mañana te puedes sentir mejor, sino que estamos hablando del cáncer de mama. Sí, de hecho me ha llamado mucho la atención cuando habéis dicho que normalmente, bueno, están citadas 10 mujeres diarias, pero suelen acudir entre 90 y 80, o sea que hay ahí entre un 10 y... No. Están citadas 100 mujeres diarias. Eso, pero que suelen acudir al día entre 90 y 80, ¿no? Sí, me 90, decía. 90 y pico, sí. O sea que hay una mínima parte de las citadas que no acuden, ¿no? Claro, porque hay muchas mujeres que, porque se cita por el patrón del pueblo. Entonces hay muchas mujeres o que se han ido a vivir fuera, o que han tenido cáncer de mama, o que se han realizado la prueba hace menos de 6 meses y no se le puede repetir, porque no se puede volver a radiar esa mujer si no ha pasado 6 meses. Ese es el rango de las que no vienen, ¿vale? De hecho, o algunas que evidentemente no tenemos teléfono para contactar con ella y no podemos localizarla y se ha perdido la carta, a lo mejor, que eso es muy, muy poco probable, pero puede pasar. Claro, que no es porque no haya concienciación con respecto a este tema o a lo mejor quizá un cierto pudor, ¿no?, a la hora de acudir a realizarse la prueba. Lo cierto es que hay una concienciación y una sensibilización importante en la sociedad con respecto al cáncer de mama y las mujeres cada vez más, bueno, pues nos faltan a esta cita que es elemental, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es lo principal, que tienen que acudir porque esto es una prueba y es para un bien. Que es que no, vamos, es un bien para todos nosotros. Para la prevención del cáncer de mama. Como todos podrán entender, el objetivo principal de este programa es disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Así que, bueno, pues claro. Es evidente, ¿no?, que hay que acudir ahí, hay que participar. Decíamos antes el procedimiento, ¿no?, que se lleva a cabo, porque, como decíamos, las mujeres son citadas mediante una carta, que reciben además también según el padrón en su domicilio. Contarnos un poco, ¿no?, cómo es ese procedimiento también administrativo que, bueno, pues tienen que conocer, ¿no?, a la hora de saber después, pues, desde el día y la hora que tienen que acudir hasta los resultados, cómo le llegarían y si, bueno, pues se tienen que preocupar o no. Claro, bueno, mira, a ella le llega la carta a su casa, la cita con del día y la hora, se vienen por aquí, le realizamos la mamografía y ya una vez realizada la mamografía, ellas se van a su casa. Cuando se van a su casa, pues nosotros le mandamos las imágenes, se las mandamos a los radiólogos y ya ellos, una vez que lean esa mamografía, le mandan a su casa otra carta dándole los resultados. Y ahí pues ya le dicen o si todo está bien o si tienen que hacerse otra prueba complementaria, ya como ellos vean oportuno. O que se deriva, ¿no? Quizás el caso ya, claro, de atención hospitalaria, si es necesario o no, pero en principio... Claro, si es necesario, tienen que hacer alguna otra prueba complementaria. Oye, una pregunta, yo como poniéndome en la piel de las usuarias, ¿cuánto tarda en llegar administrativamente? No sé si vosotros tenéis el dato, porque claro, soy la técnico de rayo, pero por la experiencia, ¿no?, de trabajar tantos años en las unidades y demás, ¿cuánto suele tardar esa carta en llegar con los resultados? Pues mira, eso nosotros no podemos decir un tiempo exacto, porque es que depende de todo. Claro. Depende de que si la prueba está bien, el radiólogo la lee, porque la leen dos radiólogos, ¿vale? Hacen dos lecturas. Entonces, si los dos radiólogos dan permiso de que todo está correcto, pasa directamente al administrativo, el administrativo es el que manda el informe. Entonces ahí digamos que está todo correcto y tardan un poquito más. Y luego si hay algo malo, vamos, algo malo, no quiere decir que haya un tumor, sino cualquier fibroadenoma, microcalcificación, cualquier cosa que necesite una prueba complementaria, pues ahí suele tardar menos, pero el tiempo exacto no lo sabemos. No te podemos decir, pues tarda un mes o dos semanas, porque te estaríamos engañando, porque es que todo depende del hospital donde lo leen. Hay veces que tarda menos, hay veces que tarda más. No, lo que sí nos decimos nosotras es que cuanto más tarde, mejor. Porque si te llaman rápido, pues que hay algo. No quiere decir, vuelvo a repetir, que haya un tumor, sino que hay una anomalía en la mama. ¿Vale? Entonces, cuanto más tarde el resultado, mejor. Así que eso es el conocimiento general, ¿no?, que existe entre toda la población con cuestiones de salud, sí. Mientras más tarde, sí, mejor, ¿no? Siempre... Y es la realidad, claro. Es la realidad, porque tú, no, que no se preocupen las señoras, que si hay algo, mucho, lo que pasa que en este distrito también, pero en otros distritos llaman por teléfono, porque para que tarde menos, porque una carta pues lleva un procedimiento de, claro, mandarla... correo la recibe, luego mandan la casa, que se pierde, entonces llaman por teléfono directamente. Por eso también cuando vienen aquí las señoras, le hacemos mucho, mucho hincapié en los teléfonos. Un dato muy importante que yo creo que deberíamos de dar es que las señoras, que no cambien de teléfono cada campaña. Hay muchas pacientes que vienen y no podemos localizarlas porque cambian los teléfonos, ¿vale? Yo pienso que se puede cambiar de compañía, pero el teléfono hoy en día no sabemos lo importante que es. Sí, claro. En el sentido de que si tenemos que localizar a una señora rápido, ¿vale? Esa señora, si nos dan mal el teléfono o el teléfono lo cambia, no tenemos ningún dato de ella. Y hoy en día, pues, evidentemente, como es con más rapidez con el teléfono, no es con una susta. Claro. Si no se lo saben, pues los hijos, porque vienen muchas mujeres mayores que tienen un teléfono, que no se lo saben, el número, no traen los móviles, pues los hijos sobre todo que le apunten en un papel el teléfono de ellos o el teléfono de los propios hijos, en un papelito y que lo traigan apuntado. Eso para mí es muy importante. Claro. Bueno, vale. Recordemos que la campaña, el programa de detección precoz del cáncer de mama, que consiste en esa realización de la mamografía cada 2 años a la población femenina de entre 50 y 69 años, residente en toda Andalucía. ¿Qué pasa si, por ejemplo, estamos a mediados de octubre y no me ha llegado la carta a casa? ¿Qué puedo hacer? Pues si no han recibido la carta, pues se viene urgentemente para acá. Y nosotros le miramos a ver si es que ha habido algún problema con la carta o si es que no la ha recibido por cualquier motivo. Y nosotros ya nos encargamos de darle una nueva cita para realizarle la prueba. Pero si no la han recibido la carta, que nos llamen o que se vengan por aquí, que nosotros le averiguamos una cita para que se realice la prueba. Que nadie, ninguna mujer, se quede sin hacerse la mamografía. Claro, importantísimo, ¿no?, el que se realice la prueba, sobre muy, todo. Muy importante. Sobre todo, bueno, pues, cuenta, dime. Que la mamografía, como todos sabemos, lo he dicho antes, es una prueba súper importante porque es que puede salvar la vida, no salva la vida de las mujeres. Un tumor de mama no es lo mismo cogerlo en una fase avanzada que en una fase temprana. Si se coge en fase temprana, la posibilidad y la probabilidad de que la mujer viva sin ningún problema es mucha, pero si un cáncer de mama se coge tarde, se coge ya que coge ganglio, coge, yo qué sé, un montón de cosas, o metástasis, ya ahí llegamos tarde. Hay muchas mujeres que dicen la palabra, es que yo estoy muy bien, yo estoy sana, yo no voy a ir porque estoy perfecta. No lo sabemos. Claro. Sin una prueba no se sabe cómo está esa señora. El cáncer de mama tiene una cosa mala, muy mala, y es que a veces no da síntomas. Muchas de las veces no da síntomas. Otras veces sí da síntomas, evidentemente, como un bulto, como hendimiento del pezón, como calor, pero otras veces no. Entonces, hay mujeres que por una simple revisión y hayan estado estupendas, se le ha detectado el tumor. Entonces, estas señoras que no vienen porque dicen que ellas se encuentran muy bien y que esto duele mucho y que no se la van a hacer porque se encuentra bien, pues tienen un gran riesgo, mucho. Claro, porque recordemos que se trata de una campaña de detección precoz antes de... Claro, porque claro, nosotras somos detección precoz, por eso aquí a las señoras que han tenido cáncer ya no se le hace la prueba, porque esta unidad es para detectar el cáncer. Una vez que se ha detectado, ya evidentemente pasa a otro rango, que es el hospitalario, porque ahí es donde tienen que llevar los oncólogos, tienen que hacerle las pruebas complementarias, como la eco, como, yo qué sé, un TAC, un arrecho, lo que sea. Pero esto es prevención, antes de padecer el cáncer. Porque si ya... Una vez que se detecta, ya nosotras, digamos, que ya pasa a otra fase. Nosotras vamos buscándolo. Una vez que lo buscamos, ya pasan a otro nivel. Pues ya necesitan más pruebas. Darte cuenta que nosotras venimos cada 2 años. Hay pacientes con cáncer de mama que cada 6 meses necesitan hacerse sus pruebas correspondientes. Claro. Pero ya en el momento en el que nos encontramos, pues como tú decías, ese nódulo mamario, esa retracción del pezón, que son síntomas de que puede haber ahí un cáncer de mama, ya se tiene, ya difícilmente, ¿no? Se pueden llevar esas acciones preventivas que bueno, pues se realizan, ¿no? Con esta campaña en particular. Claro, ese es el problema, que una vez que se llega tarde, pues si te ha cogido algún ganglio, te ha cogido cualquier problema, pues es más difícil, pues pueden sobrevivir perfectamente, porque hay muchas mujeres que hoy en día se le da la radio, después se opera y se le vuelven a dar tratamiento y viven perfectamente, pero si se coge a tiempo es mejor. Por eso ponen tanto hincapié lo que es la Junta y todos los distritos sanitarios, todos los organismos sanitarios en la detención precoz. Y bueno, hablamos de cáncer de mama, que es lo que nosotros trabajamos, pero en todo, en colon, en todo, la detención precoz hoy en día es lo más importante. De hecho, este tipo de campaña de detención precoz del cáncer en distintos ámbitos, ¿no? En el de mama, que es el que estamos hablando, es elemental y básico para, bueno, por reducir esa mortalidad por cáncer. De hecho, prácticamente, pues más que avance científico, la detención precoz es más elemental, ¿no? A la hora de esa reducción. Sí, sí, sí. Es muy importante hoy en día en la vida de la cotidiana, ¿no? Sobre todo las mujeres, que es lo que... Aunque hoy en día también las padecen muchos hombres, ¿eh? Cada vez más. Pero bueno, casi la mayoría somos mujeres. Pero la detención es muy, muy, muy, muy importante. Y hay mujeres que la rabia que nos da, que no se lo toman como pocas. Hay pocas, pero esas pocas nos gustaría llevarlas a nuestro terreno en el sentido de que, claro, llevarlas a nuestro terreno... Decirle, vamos a ver, que eres joven, que tienes mucha vida por delante, que es un minuto, que molesta, sí, no vamos a decir que no molesta, es una molestia, pero si has tenido 2 niños, un parto duele más que una mamografía, ¿cómo que no va a venir a hacerte la mamografía? Entonces, tienen que venir, no se pueden quedar... Es que muchas veces no se le da toda la importancia que tiene, es como venir, venga, sí, me la hago porque, bueno, me la tengo que hacer y punto, pero no, es que esto tiene mucha importancia de realizarse esta prueba. Estefanía y Aurora, a lo largo de todo el tiempo que lleváis vosotros trabajando en la detención precoz del cáncer de mamá, imagino que os habrá ocurrido un poco de todo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¿Qué sensación os provoca, ¿no? El enfrentaros a esa población femenina que obviamente llega con una población de además de una determinada edad, ¿no? Que llega con unos miedos, con unas sensaciones que vosotros en cierto modo tenéis que ejercer también ya no solo de técnico de radiodiagnóstico, sino también de casi que de psicóloga, ¿no? Un poco, en cierto modo. Sí. Pues sí, mira, la verdad es que se nos han llegado a desmayar pacientes, mujeres súper nerviosas que luego han salido diciendo, ay, pero esto era. Pues sí, era esto. Mira, hay otra cosa muy importante que yo lo considero, que es el miedo que se meten entre las vecinas. ¿Vale? El miedo vecinal, como yo le llamo. El miedo vecinal es muy, muy malo, porque a lo mejor una mujer se ha hecho la mamografía y llega la vecina que no ha venido nunca, pero tiene pánico, ¿vale? Y le dice la vecina, uy, niña, eso duele una jarta, eso duele una jarta. Y ya, claro, la otra mujer, que a lo mejor es más tímida, le cuesta más venir a un médico o venir a hacerse una prueba, pues ya o viene de los nervios o no viene directamente. Entonces, entre nosotras las mujeres, yo pienso que deberíamos de ayudarnos en el sentido de que, bueno, una prueba molesta, pero oye, hay que hacerla. Eso hay que hacerlo. Entonces, esto también es muy importante, el que no nos metamos miedo los unos a la otra, porque es que hay mujeres de todo tipo. Hay mujeres que no vienen, las llamamos y nos dicen, no, es que me ha dicho mi vecina que eso duele mucho y yo no voy a ir a que me hagáis daño. Pues es que a ti a lo mejor no te duele, porque el umbral del dolor de cada señora es diferente. A cada señora le duelen las cosas de una manera y no a todas le duelen igual. Hay mujeres con el pecho grande que le duele mucho y hay mujeres con el pecho grande que no lo sienten. Y al contrario, hay mujeres con el pecho pequeño que le duele mucho y hay mujeres con el pecho pequeño que no le duele nada. También, por ejemplo, hay otra señora que a lo mejor hace 2 años le dolió una barbaridad y ahora vienen este año, no porque estemos nosotros, sino porque estemos nosotros, vienen súper rígidas, que le duele un montón, que es que no tiene nada que ver, que cada día es diferente, que todos los días no estamos iguales. Claro, también depende del estado en el que se encuentre una, ¿no? ¿No? Emocional. Es muy, muy importante. Es muy importante, si vienen rígidas, evidentemente te va a doler, porque la compresión de la máquina no es lo mismo comprimir una mama que el músculo esté relajado a comprimir una mama que el músculo esté en tensión. Si tú comprimes algo duro, tienes que hacer más fuerza para comprimir porque te lo pide. Y si el músculo está relajado, digamos que la máquina va sola, se desliza sola. Entonces eso es muy, muy importante. Claro. Ahí entra también nuestra labor, porque si tú llegas a una sala y el técnico te pone nerviosa o está, digamos la palabra, estúpida contigo y te pone muy nerviosa, pues eso influye. Por eso nosotras siempre intentamos ser, sinceramente, lo más agradables posible, intentamos relajarla, que se sientan como en algo suyo, que no vengan a una consulta médica a hacerse una prueba, sino como en casa. Aquí en Ubrica hablamos mucho con las mujeres, nos explican mucho lo de los bolsos, cómo se hacen, todo lo que cosen, casi todas trabajan en la fábrica y nos explican, nos gustan hablar con ellas. Entonces, digamos que las llevamos a nuestro terreno, ¿vale? Porque eso es muy, muy importante, darte cuenta que tú vas a hacerte, ya no hacerte una prueba, tú vas a comprarte un jersey y si la dependienta te atiende mal, dice, anda, ¿qué jersey me he comprado? Pero la dependienta es, vamos, pues es igual. Esto es muy importante, tranquilizarla y que se sientan como en casa. Esta es la casa de todos. Esto es como dicen la iglesia, pues es igual, la casa de todos. Estefanía Aurora, técnica en radiodiagnóstico y máster en psicología popular, me parece a mí también, ¿no? Sí, llevamos ya muchos años con este programa. Llevamos muchos años solo exclusivamente dedicada a la mama. Y también nosotras, darte cuenta que nos tiene que gustar nuestro trabajo, porque nosotras salimos los domingos de nuestra casa y volvemos los viernes. Dejamos marido, dejamos hijos, dejamos casa, lo dejamos todo por y para la detección precoz del cáncer de mama y evidentemente nuestro trabajo. Claro. Evidentemente no estamos aquí por el amor al arte, es nuestro trabajo, lo que hemos estudiado, pero que nos, que te tiene que gustar porque es complicado. Claro. Y darte cuenta que nosotras, lo que llevamos de año, hemos estado en Almería, hemos estado en Sevilla, en Málaga y ahora aquí en Cádiz. En Cádiz. Somos como la Piqués, con la manita puesta por todos lados. Oye, ¿qué horario es el que tiene la unidad móvil? ¿Qué horario tenéis vosotros en realidad? Pues de 9 a 1 y media y por las tardes de 4 a 8 y media. Y los viernes estamos de 9 a 1. O sea que un horario también bastante intenso. Es que claro, es que hay que hacer 100 mamografías al día. Claro, es que para las mujeres también, que por ejemplo, pues están por la mañana trabajando, pues que se vengan por las tardes. Para que todas puedan venir, puedan asistir a su cita. Claro. Bueno, pues el año pasado recuerdo que con motivo del Día del Cáncer de Mama teníamos la oportunidad de hablar con Pilar Moreno, que era la unidad de patología, la responsable, ¿no?, de la unidad de patología mamaria del Hospital de Puerta del Mar de Cádiz, y ella nos decía que según las estadísticas una de cada 8 mujeres iban a tener cáncer de mama. Sin embargo, es el pronóstico era bastante positivo porque dice que había aumentado la incidencia, pero había disminuido la mortalidad, y el motivo no era otro que el diagnóstico precoz. Así que nosotros nos quedamos con ese mensaje, ¿no? Con ese... Claro, claro. Por eso nosotros lo decimos, que la detección precoz hoy en día salva vida. No tiene otro nombre, sino que salva vida. La mujer que se le detecta a tiempo tiene muy, muy, muy poca probabilidad de morir. Es que, sobre todo, el problema de mama, lo que tiene son las metástasis. Si se pilla a tiempo, no hay metástasis, pero si hay metástasis, ya viene el problema. Ya viene el problema del hígado, del pulmón, de donde se vaya, ¿no? El bichito, como yo le llamo. Entonces, si se pilla a tiempo, digamos, se reduce, se corta o lo que sea, ¿no? Y tan feliz. A un ciclo de la vida, no ha pasado eso y fuera, ¿no? Se olvida. Pero el problema es que se pille tarde. Si se pilla tarde, es malo. Pues para... Es malo. Para que no se pille tarde, está ese programa... Pero claro, de detención precoz del cáncer de mama y esa unidad móvil que cada 2 años visita nuestra localidad atendiendo a toda esa población femenina de entre 50 y 69 años. Cada año, no falla. Además, este año hemos venido un mesecito antes, para que no haya problema. Dime. Que vamos clavados, vamos, que no hay retraso, aquí no hay retraso. Aquí cada 2 años justo, incluso antes, venimos. Vamos, que la señora cada 2 años seguro, la que toda le va bien, la que ya le cita al hospital para hacerle las pruebas, pues ya tiene que ir allí. Pero la que vaya todo bien, cada 2 años seguro que venimos. Funciona bastante bien, la verdad, todo lo concerniente a esos programas de detención precoz, en este caso del cáncer de mama del que estamos hablando, pero sí que es importante, ¿no?, todos los que se ponen en marcha en nuestra comunidad. Bueno, y si lo que va a decir, si esas mujeres que nos están escuchando, que entran dentro de ese grupo de edad, entre 50 y 69 años, recuerden que hasta el 31 de octubre, en algún momento tienen que acudir a la unidad que está en el IMH Francisco Fatou. Téngalo en cuenta, le llega la carta o no le haya llegado la carta, tienen que acudir para realizarse la prueba, porque es vital, y nunca mejor dicho. Claro, y si hay alguna mujer que sea muy, vamos a ver, que no es que sea muy mayor, sino que no se encuentre bien psicológicamente o psíquicamente, pues los hijos que vengan, y nosotros, los propios hijos, o la cuidadora, alguien que esté a cargo de ellos, pues que vengan, que nosotros le damos también la cita para ellos sin ningún problema. Perfecto. Vale. Pues con esa última aportación nos vamos a quedar nosotros, agradeciendo muchísimo tanto a Estefanía Baena como a Laura Domínguez, que son las técnicas en radiodiagnóstico que se encuentran en esa unidad móvil del programa de detección precoz del cáncer de mama en nuestra localidad, que van a estar en Ubrique hasta el 31 de octubre. Le agradecemos el que nos hayan atendido hoy para informarnos, y también le damos un poco la enhorabuena por ese trabajo que realiza, que se nota que es un trabajo que le gusta, y eso también es necesario para poder realizar cualquier reacción laboral, ¿no? El que te guste lo que tú haces, el que te llene, y eso, bueno, pues da muy importante. Aporta mucho, sobre todo cuando estamos en el ámbito de la salud, ¿no? Que es tan importante. Pues yo pienso que nosotras, como yo digo, todos los trabajos son dignos, pero no es lo mismo tratar con un olivo que con una paciente. Entonces, a las pacientes, en todos los aspectos, en el ámbito sanitario, te tienen que tratar bien, porque yo voy a un centro de salud o voy a cualquier, a hacerme cualquier prueba, y no es lo mismo que te traten bien a que te pongan más nerviosa de lo que van. Entonces, eso es muy, muy importante. Empatía derrocháis, desde luego, me parece a mí. Así que en ese sentido sí que hemos tenido suerte, ¿no? La población femenina de Ubrique para ser atendida por este tema. Y nosotras, porque la verdad que las mujeres de aquí son encantadoras. Hemos estado en Prado del Rey, encantadas, y aquí igual. Porque vienen, además vienen muy ordenadas, muy muy educadas, porque hay población y poblaciones, ¿no? Sí. Como en todos lados. Y aquí, en verdad, no tenemos ningún problema. Vienen todas súper educadas, súper amables, respetuosas, y eso para nosotros también es muy importante. Claro, desde luego, ¿no? Como todos los tratos en la vida, ¿no? Sí. Estefanía y Aurora, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros en este tiempo de radio. Gracias. Un placer, Rocío. Gracias, buenos días. Hasta luego.